Mundofonías. Mundofonías. Hola, recibe nuestra bienvenida aquí a Mundofonías de parte de Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane en este programa que hacemos recogiendo las músicas más maravillosas de todo el planeta y haciéndotelas llegar allá donde estés. En este programa vamos a revisar algunos lanzamientos que han sido recientes o que incluso aún no han sido, porque tenemos algún adelanto también de discos que saldrán en un futuro próximo. Es septiembre, el regreso a la escuela, digamos, y el regreso a la actividad normalizada, también dentro de lo que es el panorama de lanzamientos discográficos. Y el día 13 de septiembre, en concreto, se va a lanzar este disco, que es el tercer disco del grupo El Gat. Se escribe El, como si fuese ese determinante en castellano, y Gat es K-H-A-T. El nombre del grupo hace referencia a esa planta que se mastica, típica de Yemen y de países alrededor, con efectos ligeramente psicotrópicos. Y este tercer disco de este grupo se edita, igual que el disco anterior, por el sello Glitterbeat, una de las principales referencias en las músicas del mundo, al menos desde Europa. La música del Gat se inspira principalmente en la de los judíos de Yemen, que es el origen familiar del líder del grupo, de Eyal El Wahab. Las letras son en árabe y el grupo está afincado actualmente en Alemania. Son originarios de Jaffa, que es la ciudad antigua, digamos, al lado de Tel Aviv. Y la verdad es que no resulta sorprendente que el grupo haya tenido que dejar su país, dada la situación que ya lleva pues, un año, este conflicto agudizado que está complicando la vida, desde luego, de millones de personas. Y bueno, no complicando, sino directamente acabando con ella. Acerca de esta pieza que hemos oído, Tislami, Tislami, ella le explica que después de los desastres puedes ver con claridad. Desde el fondo puedes apreciar las cosas de nuevo. Moriste una vez, ahora vives en realidad. Bueno, la canción tiene una letra que yo diría que es más bien una historia de un desamor, del final de un amor dramática, aunque desde luego estas ideas sean inspiradoras y espero que lo puedan ser en algún momento del futuro. En todo caso, damos la enhorabuena a este disco de este grupo realmente especial con instrumentos construidos por él mismo, por el propio Eyal El Wahab, y con esta propuesta tan especial, con ese legado tan desconocido que es la música de los judíos de Yemen. Seguimos por Oriente Próximo y seguimos también con adelantos discográficos. De hecho, el disco, la grabación que vamos a escuchar a continuación, tiene prevista su publicación el 1 de noviembre del 2024, así que nos adelantamos prácticamente 2 meses escuchando y disfrutando ya de la música de este pianista de origen libanés, Philippe El Hash, y este percusionista de origen palestino, Youssef Hebeish. Thank you. escuchábamos la música de lo que será el nuevo trabajo firmado por estos dos artistas que proceden de Oriente Próximo. Philippe Elhadj, pianista libanés, nacido en la ciudad de Biblos, histórica ciudad que data de los tiempos fenicios y cuyo nombre en griego, pues, explica que hoy hablemos de bibliotecas, por ejemplo, ya que pasó a significar libro o papiro. Bien, pues de ahí es Philippe Elhadj, pianista y compositor de estas piezas, que componen este disco con un título pues muy actual, A Confused World, un mundo confuso. Por lo menos la música nos esclarece y nos da belleza y también esperanza. Junto con Philippe Elhadj en el piano, también en el contrabajo, sintetizadores, etcétera, se encuentra Youssef Hebeish, como decíamos, percusionista palestino. Toca el tambor darbuka y los panderos bendir o rik, entre otros instrumentos. Hemos escuchado la pieza que abre este disco, que como digo saldrá publicado en el mes de noviembre, y la pieza además que le da título a Confused World. Pues continuamos por el mundo árabe, aunque realmente vamos a continuar con un artista que nos llega desde Francia. Y mientras que estaba pensando en la presentación de este artista, me venían varias ideas a la cabeza, ¿no? También con la cuestión del GAT, que han tenido que emigrar de Israel a Alemania. Este artista pues tuvo que emigrar con 18 años de Egipto a Francia para estudiar música clásica y musicología en Lyon. Y ahí pues ya se quedó, y también pensaba, gracias a eso nos llega a su música al estar este artista dentro de lo que es la industria de la cultura en Europa, porque si no quizás nunca lo habríamos conocido. Estaría en Cairo viviendo y no trascendería quizás las fronteras de su país o si acaso un poco los países de alrededor. Me da mucha pena, por una parte, que esto ocurra y lo vemos tan habitualmente, desde luego. No tengo la solución, pero no quería dejar de compartir esta reflexión. Y bueno, ¿de quién estamos hablando? Pues del udista de origen egipcio, como decíamos, Mohamed Abosekri, nacido en Cairo en 1991 y con 18 años, ya decíamos, emigrado a Francia. Tenemos aquí su quinto disco. Durante los últimos años se ha dedicado sobre todo a música de cine, pero ahora regresa con su propio nombre, con un disco llamado Rog El Fuat, Alma de Corazón, del que escuchamos la pieza que le da título. Thank you. La la la la. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. ¡Saludos a Mundofonías y a toda su radioaudiencia! Gracias por darnos esta oportunidad. Les habla Cheo Hurtado, de Venezuela, cuatrista del ensamble Rufío, agrupación que arriba a 40 años y vamos a celebrar estos primeros 40 en la Sala Galileo Galilei el día 11 de septiembre a las 21 horas. Por allá estaremos haciendo música de raíz tradicional venezolana. Gracias, Juan Antonio Vázquez. Felicitaciones por tu programa, todo el éxito del mundo, y que Mundofonía siga, continúe culturizando y llevándole la música del mundo, pues, valga la redundancia, a toda la colectividad de Madrid, y todos están invitados, la colectividad venezolana de Madrid, latinoamericana y de todo el mundo. Bueno, se despide Che Hurtado, de Venezuela, cuatrista del ensamble Gurrufío, y gracias a Mundofonías y todo el éxito. Escuchábamos la música del ensamble Gurrufío, histórica formación de la música popular venezolana, que celebra nada menos que 40 años. Nos lo contaba precisamente su cuatrista e intérprete de cuatro, Cheo Hurtado, que además es un excelente solista y, bueno, ha participado en un montón de historias musicales fabulosas, y que saludaba a Mundofonías justo antes de que sonara esta pieza. Esta pieza grabada en directo y que lleva por título Los Potes de San Andrés. Es el único disco que suena en esta edición de Mundofonías que no es una novedad discográfica, pero sí nos sirve para anunciar, como ya comentaba el propio Cheo, Música en directo como la que acaba de sonar del ensamble Gurrufío. Este disco se tituló originariamente en el año 1999 Gurrufío en vivo. 15 años porque en aquella época cumplían 15 años, ahora cumplen 40 nada menos. La pieza Los Potes de San Andrés. Y como comentaba Cheo Hurtado, efectivamente podremos ver al ensamble Gurrufío en Madrid, desde donde hacemos, como sabéis, Mundofonías. Y donde nos podéis escuchar habitualmente a través de las ondas de Radio Círculo, Onda Latina y no muy lejos también Radio Fuga en Aranjuez, Radio Color en Cuenca, Onda Polígono en Toledo, etc. Son algunas del medio centenar de emisoras que difunden Mundofonías y concretamente, como decíamos, el ensamble Gurrufío estará el 11 de septiembre en la Sala Galileo Galilei de Madrid y también, por ejemplo, estarán en las Islas Canarias en Arona el domingo día 15 también actuando. Es como digo, la música del ensamble Gurrufío. Pues de Venezuela vamos hasta Colombia con una conexión con Chile en este caso. Y bueno, pues es que tenemos aquí un disco que se llama La Cumbia Une a Latinoamérica. Lo firman los Cumbia Stars, un grupo liderado por la cantante Cristina Escamilla y que sacan sus discos en un sello realmente histórico y referencial. Discos Fuentes. Y en este disco, La Cumbia Une a Latinoamérica intentan mostrar que realmente esto que dicen es así. Por ejemplo, con colaboraciones como la de esta artista, Pascuala y la Vaca, desde Chile. Hemos oído La canoa se va, con dos voces femeninas, la de Pascuala y La vaca, que en este caso era la artista invitada junto con su grupo Fauna, y la de la cantante titular de este grupo, Los Cumbia Stars. Ella es Cristina Escamilla, como decíamos. Y en este disco ellos comparten esa cumbia con otros artistas más, por ejemplo el C4 Trío, Aye Alfonso o Los Mirlos. Pues de América Latina ponemos ahora un pie todavía en el continente americano, en América del Norte, en este caso, pero más que por la procedencia de los músicos, por ciertas reminiscencias de blues en combinación con sonidos del África Occidental. Y es que vamos a escuchar a este trío llamado Soba. Y en este caso nos vamos de nuevo a un adelanto de un disco que saldrá publicado el mes que viene, el mes de octubre. Soba lo forman el cantante y guitarrista Moussa Kouata, el armonicista que le da ese toque bluesy Vincent Boucher, si bien él es francés y le conocemos, bueno, pues de un montón de experiencias, muchas de ellas con músicos africanos como el malgache Tao Rabao o el maliense Boubacar Traoré. Junto a ellos un percusionista de lo más efectivo, Emil Biayenda, a quien recordaréis por haber impulsado ese estupendo grupo de percusiones, los tambores de Brasa, Tambour de Brasa, en referencia a Brazzaville, la capital de la República del Congo. Escuchamos, como digo, el que será el próximo disco de este grupo, Soba, titulado Fiman. Iye faso de un anga molodi nyoma. Iye faso de un yo anga molodi nyoma. Iye faso de un anga molodi nyoma. Iye faso de un yo anga molodi nyoma. Camellorema, wogo, en camellorema, ale camellorema, bobo foliquelao, cañambolo di yoma, a paso na iriwale, a paso na iriwale, a paso na Iye faso de un anga bolo di nyoma. Iye faso de un yo anga bolo di nyoma. Iye faso de un anga bolo di nyoma. Iye faso de un yo anga bolo di nyoma. Anga bolo di nyoma. Anga bolo di nyoma. Anga bolo di nyoma. Anga bolo di nyoma. Anga bolo di nyoma. Anga bolo di nyoma. Anabolo di Yoma. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos continuado en Mundofonías con el viaje que nos propone esta violinista escocesa llamada Anne Wood. Ella toca violín, viola y también en ocasiones el sarangi, ese instrumento propio de la música del sur de Asia, del continente, del subcontinente indio. De hecho, ya se va a Pakistán en este viaje. A Musical Adventure from Scotland to Pakistan es el subtítulo del disco, una aventura musical desde Escocia a Pakistán. Y el título es When Mountains Meet, cuando las montañas se encuentran. Bueno, pues puede haber terremotos y cosas de esas. Esperemos que no se apretuje mucho, por lo menos que nos dejen disfrutar un ratito mientras que llegan los temblores del ritmo de músicas y de piezas como esta, este Karachi Scott, que como digo, esta artista ha incluido en este disco en el que participan músicos de su tierra, de Escocia, también de Inglaterra, de Pakistán o de India. Como decimos, es Anne Wood. Pues de una escocesa que va a Pakistán buscando música, pasamos al encuentro de un artista chino con artistas de los Apalaches, en Estados Unidos de América. El chino es Chao Tian, que toca el yanqin, que es un salterio de macillos, y los dos norteamericanos son Cathy Fink y Marcy Marsher, que tocan instrumentos como el banjo de calabaza, el banjo de cinco cuerdas, el ukelele, varias guitarras, el dumbek, el violonchelo banjo y la mandolina. Así que aquí encontramos una mezcla, una combinación entre música tradicional china y bluegrass. A mí personalmente me encanta el bluegrass, tengo que confesarlo. El disco es From China to Appalachia, de China a los Apalaches. Pues si pensabas que en esto de las combinaciones de músicos habías visto todo, pues no. Siempre hay espacio para algo más. Por ejemplo, este encuentro, como decíamos, de un artista chino, Chao Tian, virtuoso del salterio de martillos o de macillos, con dos artistas que se manejan muy bien en eso del bluegrass, Cathy Fink y Marcy Marsher. Presentan este disco From China to Appalachia como resultado de sus exitosos conciertos en directo. Pues vamos a despedir esta edición de Mundofonías también desde Asia, desde Japón, concretamente con este artista Remon Nakanishi, que el año pasado publicaba un single en vinilo que ahora se reedita en formato digital, que es como ha llegado a nuestras manos. Bueno, no porque es digital y no se puede coger, no está en nuestras manos, pero sí a nuestra disposición. Remon Nakanishi es un cantante de música popular minyo japonesa del estilo Goshu Ondo, y en este single, del cual se dice que es un single de dos caras as, pues una de ellas interpreta esta pieza Goshu Ondo Tadamaro Bushi con los raperos japoneses Donuts Disco Deluxe, y en la otra cara esta misma canción con Monaural Mini Plug, grupo también japonés, pero que tienen inspiraciones en la música tailandesa del estilo Phin Hean Prayuk. Bien, pues vamos a ver qué sale de toda esta mezcolanza, desde luego algo curioso e interesante. Si no, no sonaría Mundofonías, ya lo sabéis. Mundofonías es el programa que os presentamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y un poquito más allá. Nos encontráis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestra web mundofonías.com y en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Ramón Nakanishi desde Japón. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! ¡Saludo ni koko ni mata! ¡Ihara saikaku gonin onna ni te wa yon no fude! ¡Sekkyo ni te wa nure botoke! ¡Edo machi machi ni kakure naki roku taiji zu! このお話は八百屋お七の物語。あがまれね。もうね、青か甘いかと恋の病に心を痛めておったお七なんでございますけれども、もうとにかく行ってしまえとばかりに心を決めましてですね、本所の八百屋を後にして吉三郎のいる駒込へと向かおうって寸法なんでございますが、しかしながら3月は晦日です。暗がりの中を歩むとてなかなか心細いし、季節外れのキリギリスが思い切れ思い切れなんてなく、いやいや思い切らりょか忘らりょかかといって、果たして会えますかどうかさ、皆さん心の内には神仏。 この八百屋のお七のお話ってのはですね、とにかくお七さんがこの駒込のお寺さんでもって小姓の吉三郎ってイケメン見けましてですね、星の数ほど男はあるってけども、こんなお方がいらっしゃるのってな具合でございまして、立ちどころに恋に落ちちゃう、それが始まりなんでございまして、今皆さんが聴いてらっしゃるこの演奏、八幡さんの盆踊りに出かけた時ですよ、モノラルミニクラークさんが演奏されてるところに出くわしましてですね、こんな演奏されてる方がいらっしゃるのってな具合でも、こんなお方とそうだなら、さあたとえ井戸の末山の奥、はい、竹の柱に笹の屋根、すのこの床にはわら畳、寝るとか土間でも戸はむしろでも、それに糸いはないわいな、中心円グラスではえなけれども、語るにも、私はアワビで語る。